olas, ¿no? Y bueno, sí. Pues esperemos no llegar a la cuarta después de Semana Santa, pero está claro, ¿no?, que hay que seguir insistiendo, sobre todo hasta que la vacuna se generalice, ¿no? Claro, sí, eso iba a decirte, Juan Carlos. El problema ya no es las olas que vengan o dejen de venir, el problema es la virulencia que tengan esas olas. Y yo creo que si de verdad, de una vez por todas, se consigue normalizar el sistema de vacunación y cada vez hay más ciudadanos inmunizados, las olas serán bastante menos temibles, ¿no? Mm. Pero para eso hay que conseguir esa inmunidad de rebaño, que se llama, y para eso hay que meter caña con el tema de la vacunación, y esperemos que no haya más jueguecitos raros por parte de la farmacéutica y que se puedan administrar las dosis como se habían planificado desde un principio, ¿no? Espero que en los próximos días consigamos esa normalidad y, bueno, y que la vacunación de la población sea una realidad. Estamos conversando, como saben, con el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del Partido Socialista, de Ubrique. Así que, Jorge, desde la visión de la propia formación política del Partido Socialista, otro de los temas que querías abordar un poco, bueno, ¿cuál es la visión que tenéis desde el PSOE ahora mismo sobre el trabajo que se viene realizando desde el equipo municipal de gobierno? Bueno, en este año convulso, en el que todo se ha visto alterado, en el que todo se ha visto modificado, incluso no, como una parte más de todo ello, la propia gestión y el propio funcionamiento de la administración local, pues en estos momentos nos congratula, ¿no?, y nos satisface el poder comprobar que el equipo de gobierno está trabajando ya al 100%. Quiero decir con esto que se están tocando todos los aspectos posibles, que se está trabajando a pleno rendimiento en el desarrollo del propio programa electoral, aunque claro, a nadie se le puede escapar que siempre dentro de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. Ya les gustaría y nos gustaría a nosotros como partido que sustenta al equipo de gobierno que se pudiera trabajar en todos los aspectos con los cuales nos comprometimos ante la ciudadanía. Eso, por desgracia, no es posible. En esta nueva realidad han surgido retos que ni por asomo se nos ocurrió en ningún momento que pudiesen llegar a estar sobre la mesa, pero lo que sí nos complace es eso, es ver la disposición, la ganas y sobre todo el que el equipo de gobierno creemos que ha entendido en los tiempos en los que estamos las necesidades de la ciudadanía y que están prestos para atender todas y cada una de esas necesidades en la búsqueda de esa tan ansiada normalidad, ¿no? Además, como siempre, es obligación de la administración local, por ser la más cercana, de anteponerse, ¿no?, de adelantarse a lo que vaya a venir. Y en espera de una posible llegada, más pronto que tarde, ¿no?, a esa, como ya he dicho antes, normalidad, se está trabajando porque cuando se den los pasos en ese sentido, la ciudadanía va a demandar con fuerza que se recuperen situaciones del pasado, que por otra parte son totalmente lógicas, pero que le va a suponer un sobreesfuerzo y un sobretrabajo al equipo de gobierno, que bueno, que por otra parte para eso se presentaron en estas elecciones y con ese ánimo están ahora afrontando estos retos. Sí, dime. Sí, sí, ¿no? Te quería preguntar un poco también por las actuaciones, las acciones que están desarrollando desde el equipo de gobierno, ¿cómo las valoráis, cómo las analizáis? Bueno, nosotros lo primero que observamos de nuestras reuniones en este control periódico que hacemos de la gestión del equipo de gobierno, primero, yo creo que hay que resaltarlo en estos momentos, es la excelente disposición y el compromiso que existe en el trabajo del día a día, ¿no? Muchas veces parece que estamos siempre, o parece que la gestión del político es importante cuando se afrontan temas de hondo calado, temas de mucha responsabilidad o de mucha incidencia en un gran número de ciudadanos, pero el trabajo del día a día es el más arduo, incluso sin apura, el que más problemas o mini problemas ocasiona en la propia gestión diaria, puesto que el problema inmediato el ciudadano quiere que se resuelva de una manera inmediata y muchas veces la disposición y la situación concreta no te lo permite. Pero a nosotros nos gusta comprobar que se está sobre estos asuntos importantes y sobre estos pequeños detalles. Hombre, por ejemplo, ¿no?, en una manera de refrescar la memoria de la ciudadanía, pues a nosotros, por ejemplo, nos parece que se está actuando de una manera muy correcta, pues por ejemplo, ante los problemas que presenta nuestro sector económico, ¿no? Para todos es sabido los cierres que ha habido, la reducción de producción, la reducción de ingresos para todos estos negocios, y en la medida de lo posible el Ayuntamiento de Ubrique ha estado raudo a la hora de tomar medidas que afectan a la fiscalidad, medidas que afectan al desembolso para con estas administraciones, aun sabiendo el detrimento y los perjuicios que esto ocasiona al propio funcionamiento de la administración local, pero se ha primado de una manera importante la situación de la ciudadanía, de la situación de estos negocios, y creemos que, hombre, no siempre se llega, ojalá se pudiera llegar con unas cuantías y con unas ayudas más importantes, pero creemos que por parte de la administración local se han dado los pasos que se tendrían que dar, ¿no? Por desgracia hay otras administraciones que a lo mejor no están tan al día con estas actuaciones, se anuncian muchas cosas, pero muchas veces no basta con anunciarlas, ¿no?, sino hay que ponerlas en práctica y desde luego hay que resolver los problemas cuando están, no cuando ya a toro pasado no tienen solución, ¿no? Pero desde luego, como ya decía también, hay una cantidad de problemas cotidianos, de situaciones particulares, que han hecho que el ayuntamiento, que las distintas concejalías tengan que diseñar unas líneas de trabajo mucho más directas, mucho más cercanas, y que de alguna manera tienen que dar respuesta casi de una manera inmediata a esas demandas de la ciudadanía. También hay que decir que en este tiempo de COVID todos nos cansamos y la ciudadanía también se ha cansado de muchas de estas medidas, ¿no? El ayuntamiento tiene que luchar contra esos dos inconvenientes, contra el cansancio, contra el agotamiento y el hastío muchas veces de la ciudadanía, e intentar buscar esas soluciones que muchas veces, y a su pesar, no están en su mano, pero como administración cercana y administración que está a pie de la calle, es la que le toca afrontar estos retos, ¿no? Y, por ejemplo, te puedo destacar, para que nos demos cuenta de cómo se está en los asuntos cotidianos, pues, por ejemplo, la continua colaboración con el centro de salud, con las autoridades sanitarias, tanto en lo que concierne a desinfecciones, a protocolos de actuación, y sobre todo, por ejemplo, en este último caso, a facilitar ante la petición urgente de unas instalaciones y unos locales, por ejemplo, para la vacunación masiva, el poner a su disposición todos los elementos que tenemos a nuestro alcance como ayuntamiento para que esto sea una realidad, ¿no? Por ejemplo, algo que muchas veces, y no por mucho hablarlo, se va a resolver solo, la problemática del DNI. Es un lastre que venimos arrastrando desde mucho tiempo, y como ya la alcaldesa explicó no hace mucho en un programa de radio, las gestiones han sido arduas y laboriosas. Muchas veces la ciudadanía no entiende que se tarde tanto en este tipo de gestiones, ¿no? Pero al tratarse de organismos y de entidades completamente diferentes, hay todo un proceso administrativo que hay que cumplimentar y que, pues, bueno, parece por las palabras de la alcaldesa que este asunto está encarrilado y que en un futuro próximo pues podrá ser una realidad y dejará de ser uno de los problemas y pasará a ser otra situación de normalidad, la de la renovación del DNI y el pasaporte en nuestra localidad. Después, las cosas que surgen, o sea, la COVID no afecta solo a la salud, sino ha afectado a la dinámica general de la población. un caso concreto, por ejemplo, es el problema del transporte público. La reducción de pasajeros en vehículos y de los propios vehículos, ¿no?, a la hora de los desplazamientos cercanos, por ejemplo, los que afectan a los desplazamientos de los ciudadanos a nuestro hospital de referencia en Villamartín, ha supuesto también un grave inconveniente. Perdona, es que me estoy quedando afónico. Sí, sí, no te preocupes. De hecho, es algo que nosotros vamos... Una poquita agua, sí. Es algo que nosotros también vamos notando de vez en cuando, pero que evidentemente al entrevistado tiene que hablar más tiempo, bueno, le afecta más. Jorge, ya vale. Continuamos, ¿no? Venga, sí. Te digo, por ejemplo, en el tema del transporte público, ¿no? Era una demanda ciudadana que se le estaba trasladando a la alcaldesa. Creo que de una manera ágil se ha puesto en contacto con los responsables políticos de esta situación, y también hay que reconocer la pronta respuesta que ha tenido la administración autonómica a través de su delegado territorial para de alguna manera encauzar una posible solución que con el desarrollo del tiempo veremos si ha sido factible o no. O por ejemplo, como último caso, y no es nada oportunista, el apoyo decidido al sector de la peluquería y la imagen. Además, para que nadie se lleve muchas veces esta imagen del partidismo, ¿no? La propia alcaldesa de Ubrique le está instando a su propio partido en el gobierno de la nación a que un acuerdo que se tomó en el 2018 se le dé curso, se desarrolle, porque entendemos que es flagrante lo que se hizo en el 2012 con el sector de la peluquería y la imagen, de aplicarle el tipo de IVA del 21%, nos parece del todo fuera de lugar y creemos que es totalmente razonable. Y las cuestiones razonables y lógicas hay que defenderlas. Y si además es apoyando a un sector importante de nuestra población, ahí va a estar el Ayuntamiento de Ubrique con la alcaldesa a la cabeza para intentar que el gobierno de la nación tome cartas en el asunto y que la rebaja del IVA al 10% sea una realidad más pronto que tarde. Como te digo, estos son claros ejemplos de que se está lo importante en lo que afecta a los ciudadanos y en la búsqueda de sus posibles soluciones, ¿no? Y creemos que por eso el equipo de gobierno está bien orientado hacia las soluciones que una población y que los ciudadanos de Ubrique demandan en estos momentos tan críticos. Mm-hmm. Esto en relación al equipo municipal de gobierno, te pido la opinión ahora sobre la actuación en general de los diferentes grupos políticos. Bueno, es que es verdad, mira, en estos tiempos convulsos donde todo el que puede se apunta al populismo facilón, nuestro gobierno local pues está dando muestras todos los días de que actúa de la manera contraria, con seriedad y compromiso. Por ejemplo, y lo va a entender todos los ciudadanos de Ubrique, yo no me imagino a nadie del equipo de gobierno yendo a la radio o dando una rueda de prensa solo para leer el contenido del BOJA, además que se publica todos los días. Y mucho menos, desde luego, se nos ocurriría presentar lo que se lee como si de un logro político se tratara. Eso nos estamos encontrando más de una ocasión los medios en Ubrique, y bueno, allá cada uno, ¿no?, como quiera actuar, ¿no?, pero pensamos que hoy día, si quieres que te traten como un político serio, hay que tener mucho cuidado cuando se anuncian medidas a bombo y platillo, desde luego que tú no controlas, y que después, cuando pasan los meses, pues sin resultado, el ciudadano puede pensar que se le está engañando. Vamos, yo como digo, esta es mi opinión, esta es nuestra opinión, y esa manera de actuar queda bajo la responsabilidad de cada uno, ¿no?, que lo decida cada uno. Pero creo que es bueno decirlo porque no podemos entrar en una dinámica del tú más y que parezca que todo va sobre ruedas cuando no es así, ¿no? Desde luego, no es ni será la forma de actuar del equipo de gobierno socialista, y a las pruebas me remito. Por otro lado, hombre, yo creo que más importante, y es que demuestra eso, una ausencia total de pudor, y eso sí que no me parece baladí, es el atribuirse gestiones sobre asuntos de Ubrique que no lo son. O sea, yo puedo entender que hablar con un compañero de partido, por muy delegado o delegada provincial que se sea, pues eso no es gestionar. Es solo una conversación entre compañeros donde uno informa a otro de cómo van las cosas. Es bueno recordarlo porque a nadie se le escapa que las gestiones políticas, se hacen entre administraciones y entre sus titulares. Y creo que no hace falta recordar quién representa al Ayuntamiento de Ubrique en estos momentos, ¿no? Con eso creo que lo estoy diciendo todo. Hombre, y además, eso sí que me puede llegar, no es que me llegue a molestar, es que creo que es hasta algo inmoral. O sea, si un responsable político informa sobre una situación concreta a un compañero de partido antes que al representante de la institución para la que va esa decisión, yo lo calificaría clarísimamente de lealtad institucional. Y me da igual que se me moleste quien quiera, pero no puede ser que un miembro de un partido político sepa antes que la alcaldesa de Ubrique, aunque sean 5 minutos, antes que la alcaldesa de Ubrique, las decisiones que se toman sobre gestiones que se realizan entre administraciones. Creo que no es la manera de actuar, aunque hay gente que se ha apuntado a ese carro. Yo creo que es bueno recordarlo para que la ciudadanía no se lleve a engaño, ¿no? Aunque, como dije antes, cada uno es libre de entender pues esto a su libre antojo. Yo no me voy a meter en cómo lo hace cada uno, pero indudablemente sí voy a denunciarlo cada vez que lo perciba o que sea un hecho que además queda constatado en los medios de comunicación. Porque pienso que no es bueno intentar llenarse la pechera de medallas que no te corresponde, aunque algunos son mudados a tener esa pechera siempre un poquito descolgada por tantas medallas, pero allá cada uno, como digo. Yo lo que estoy diciendo es, vamos a respetar las formas, vamos a respetar los procesos y vamos a respetar las instituciones, y la mejor manera de respetar las instituciones es no jugar a lo que no le toca a cada uno. Pues eso dentro de ese ámbito de, como decíamos, por un lado, la valoración sobre el equipo municipal de gobierno, en este caso, bueno, pues opinión, valoración sobre actuación de otros grupos políticos. Otras cuestiones que quería hacer referencia, por ejemplo, hablamos ya de esos fondos europeos que se espera su llegada. Se están ya anunciando, ¿no?, lo que son esos fondos Next Generation, y querías referirte al respecto. Hombre, sí, Juan Carlos, porque cuando se intentan banalizar las cosas importantes, son dos cosas: o el que las banaliza está muy preocupado y quiere taparlas de alguna manera, o porque no tiene ni idea de lo que se está encontrando, ¿no? Yo he escuchado por ahí que, hombre, los 140 mil millones que le han tocado a España, es que tuviesen 140 mil millones con una facilidad, como si eso llegara por las tardes. Pues no, 140 mil millones no le han tocado a España. Los ha negociado el gobierno de Pedro Sánchez, le pese a quien le pese. Si no los hubiese negociado, seguro que no hubiese sido un reparto, sino hubiese sido una mala gestión de Pedro Sánchez. Por eso digo, en los tiempos estos que estamos de ese populismo facilón, es muy fácil acatar todo esto. Pero lo importante, pues yo creo que esta pandemia no está generando, está generando multitud de problemas, pero no solo a los ciudadanos, ¿no? Fundamentalmente le está generando muchos problemas a las administraciones que están encargadas en atender los problemas de estos ciudadanos. Y creo que estos 140 mil millones pueden ser una oportunidad. No es un maná venido del cielo, habrá que trabajarlo, pero creo que pueden ser una oportunidad que nos permita salir fortalecidos de esta situación de crisis en la cual llevamos un año y que todavía no se le ve el fin, ¿no? No somos ningunos ilusos y sabemos que acceder a estos fondos puede ser muy complicado. Muy complicado desde la perspectiva, desde el prisma administrativo. No somos un ayuntamiento tan grande, no tenemos unas dotaciones de personal tan amplias para todo lo que se nos viene encima, pero lo que sí sabemos desde el Partido Socialista es que en el ayuntamiento se está trabajando sobre esto, se está intentando estar preparado y se están buscando las posibles soluciones a los retos que esta situación plantee en breve, ¿no? Plantee en un espacio breve de tiempo, que eso es lo que puede preocupar más, ¿no? Que salgan muchas órdenes y muchas directrices de actuación en muy poco tiempo y que creo que no a nosotros solos, sino a todas las administraciones de menor tamaño, nos va a ocasionar un problema, creo que importante. Pero bueno, habrá que buscar esas soluciones, ¿no? Además, porque pensamos que puede ser un punto de inflexión que permita a Ubrique afrontar los retos de futuro que se nos plantean. A nadie se le escapa que la aprobación definitiva de nuestro plan general, que estamos esperando como agua de mayo, nos va a plantear una serie de retos que tendrán que ser afrontados, y creo que puede coincidir en el tiempo y en el espacio, en un momento muy oportuno, esa aprobación definitiva con esta propuesta, ¿no?, de ayudas, esta propuesta de inversiones que en un momento dado nos van a hacer falta para ese desarrollo futuro, para ese desarrollo futuro de Ubrique, ¿no? Además, de lo que sí estamos, no convencidos, ¿no?, sino estamos bastante ilusionados de que estos fondos resuelvan problemas y situaciones históricas, además demandadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, ahora una cosa sí está muy clara: lo que a nosotros menos nos importa es que administración sea la que ejecute esas soluciones. Esto no va a ser una competición de si lo hice yo o lo hiciste tú. Si tiene que ser el Estado, si tiene que ser la Junta, la Diputación, nos da exactamente igual, pero que esos retos, que esos problemas, que esos planteamientos históricos que Ubrique ha venido demandando a todas las administraciones sean una realidad, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, problemas como la variante, el tráfico, los aparcamientos, el riesgo de inundaciones, las infraestructuras de agua, las infraestructuras culturales, turísticas, así como el propio fortalecimiento de nuestra industria marroquinera, pues son asuntos de tal calado que creemos que en estos momentos sería muy bueno poder afrontarlos de una manera directa, ¿no? Y esperamos que más pronto que tarde podamos hablar de soluciones ante todos estos retos. Antes de concluir, estamos en los últimos minutos, pero también quería hacer referencia a lo que es el municipalismo, recordemos, ¿no?, ese manifiesto que se daba lectura en una concentración, además de los alcaldes de toda la provincia, que impulsó la Diputación Provincial de Cádiz, ese manifiesto en defensa del municipalismo. Quería hacer referencia a todo ello, ¿verdad? Sí, más que el manifiesto me sirve como argumento, no es hablar del manifiesto. El manifiesto no es nada más que la conclusión de unos planteamientos que alguien se cree, los elabora y los lleva a la práctica. Eso que parece tan difícil en política, creo que Irene García ha sido capaz de demostrarnos a todos que cuando se apuesta por algo y se trabaja seriamente, los resultados están ahí. Yo creo que lo he referido más de una vez: nunca he visto una diputación con una implicación municipalista más grande que esta. O sea, creo que en todos estos momentos de pandemia, en esta situación tan terrible que hemos vivido en todos estos meses, si ha habido una administración que ha estado al lado de los ayuntamientos para fortalecerlos, ayudarlos y reconfortarlos, tanto moral como económicamente, que es una parte bastante importante, como digo, sin duda ha sido la Diputación Provincial. El esfuerzo de la Diputación Provincial en no dejar a ni un solo ayuntamiento atrás, creo que ha quedado perfectamente manifestado con los innumerables programas que se han sacado o que se han desarrollado durante estos meses de pandemia. Y la prueba definitiva es, por ejemplo, lo que afecta a Ubrique, ese millón y pico de euros que nos ha correspondido en este último reparto de la Diputación, en ese esfuerzo, en ese enésimo esfuerzo por mantener las administraciones vivas. Y además, lo digo desde aquí, si ese dinero no estuviese, porque ese es dinero de verdad, eso no es ni una promesa ni una propuesta de futuro, es un dinero de verdad que le corresponde a Ubrique y a los ubriqueños, pues creo que el Ayuntamiento de Ubrique, si no fuese con ese dinero, en estos momentos tendría verdaderos problemas para afrontar muchos de los retos que se nos plantea a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces creo que es legítimo, y además creo que es razonable el reconocer este esfuerzo, el reconocer este trabajo y el reconocer que la apuesta decidida de la Diputación no es ni más ni menos que lo que los ayuntamientos venimos demandando, y ahora sí puedo hacer colación a ese manifiesto, desde tiempo inmemorial. Los ayuntamientos han pasado de ser meros entes de servicio a tener una implicación tan grande y tan abrumadora sobre todo lo que acontece a la población, que necesita recursos. Esos recursos que hasta ahora no se han transferido, y que la Diputación Provincial está demostrando que cuando los ayuntamientos tienen esa disponibilidad y tienen esa disposición, las cosas marchan bien. Como es lógico, y por la parte que le toca, tenemos que felicitar a nuestro compañero Manuel Ángel Chacón, que está haciendo un excelente trabajo como diputado provincial, y que buena parte de estos recursos que se ponen a disposición pasan por sus manos y por su decisión directa, lo cual nos hace doblemente, nos deja doblemente satisfechos, porque, como ya digo, acostumbrados a que la política normalmente lance ideas, lance, por decirlo de alguna manera, muchos mensajes e ilusiones, y después se quedan en la mitad, la Diputación Provincial lo primero que hace es darte la solución, y cuando esa solución es un hecho, entonces cuando se lanza a la opinión pública. Creemos que esta es la manera de trabajar, apostamos por esta manera de trabajar, y no queda ya, para cerrar el programa, nada más que felicitar a Urique y felicitarnos, porque esta manera tan directa y tan clara de poner sobre la mesa los recursos y las soluciones para las poblaciones es lo que hará que la ciudadanía pueda tener una pronta respuesta a todas sus demandas. Pues de esta manera alcanzamos esa media hora de la que disponen, ya saben, cada uno de los grupos políticos que participan en este espacio que cada martes les acompaña aquí en la mañana de Radio Ubrique. Agradecemos en el día de hoy la participación del Partido Socialista y en concreto del secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Ubrique. Jorge Chacón, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros, Juan Carlos.